COVID está imparable en toda la región y estuvo hablando el intendente de Ensenada, Mario Seco, que alertó sobre la situación de la ciudad, y bueno, fue contando cuáles fueron los picos que se estuvieron viviendo las últimas semanas. Para profundizar un poco sobre este tema y charlar sobre la situación epidemiológica y los controles que se están llevando a cabo en el partido de Ensenada, estamos en comunicación con Mariana Esteves, ella es secretaria de Salud de Ensenada. Bienvenida, Mariana, a Caídas del Catre, te saludan Sofía y Clara. Mira, fíjate, Mariana, que está silenciada, me parece. Sí, ahí está. Buenos Ahí días a está. todos. Gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, Mariana, contanos un poco cuál es la situación que está atravesando Ensenada, que también es bastante parecida a la que está atravesando toda la región, pero ¿qué medidas se han tomado específicamente en la ciudad? Sí, mira, obviamente es parecida a toda la región. Nosotros por lo pronto hemos tomado medidas sanitarias como para el proceso de atención de los pacientes COVID y el proceso diagnóstico y preventivo, ¿no? Tenemos las promotoras de salud que caminan incansablemente las calles haciendo todo lo que tiene que ver con promoción y prevención. Tenemos los centros fijos de testeo que son indispensables para esta cuestión de poder diagnosticar y aislar. Y también ahí obviamente termina haciéndose un asesoramiento, inclusive hay muchos pacientes que directamente durante el detectar terminan internados porque llegan a veces a testearse en una condición que obliga a esto, o ya sea porque no tienen lugar donde aislarse y requieren un centro de aislamiento. Tenemos también trabajando intensamente a las personas que hacen el registro en el SISA. Ustedes saben que es indispensable tener la información clara y veraz constantemente para ver cómo es la evolución y tomar decisiones. Así que hay personas que están casi las 24 horas sentadas en la computadora viendo quién está de alta, quién es el nuevo positivo, cómo, así como hay personas que están llamando permanentemente a esas 500 y pico personas que lamentablemente tenemos activas en este momento a ver cómo está su estado clínico y si hay que tomar alguna medida de salud o si requieren algún tipo de asistencia en domicilio. Y además, sumarle a eso todo lo que es atención en guardias y unidades sanitarias. Y el SAME, que también se la pasa viajando de una punta a otra de la ciudad atendiendo gente. Por ahora, las medidas que tomamos tuvieron que ver con esto, con lo sanitario, y por supuesto estamos con el intendente en línea con Nación y Gobernación para seguir lo que de ahí emane como medidas a tomar en cuanto al resto de lo que tiene que ver con el movimiento de la ciudad, ¿no? Entendemos que la parte económica es completamente imperioso sostener que siga de alguna manera funcionando, así que supongo que nos sentaremos entre todos a ver cuáles son las medidas que protejan a la población sin perjudicar totalmente la parte económica, ¿no? Mariana, ¿y cómo está la estructura sanitaria municipal al día de hoy? ¿Cómo se vienen preparando para esta segunda ola? Mira, nosotros nos preparamos desde un principio muy bien, con el intendente a la cabeza, se definió la creación de este hospital en Punta Lara, que mayoritariamente está abocado a la atención COVID. Seguimos teniendo activas las camas de aislamiento del Polideportivo Diego Maradona, y tenemos posibilidad de aislar en el Deportivo Central también, en caso de que nos supere la cantidad de personas a internar. Además de todos los otros dispositivos que te conté que teníamos, y bueno, por supuesto que los hospitales también han trabajado fuertemente para poder armarse para esta circunstancia. Lo que sí yo vengo diciendo es que del año pasado, la experiencia y lo que empezó este año en enero y febrero, la situación era controlable. Nosotros veníamos con un sistema de salud que con todo lo que habíamos armado trabajaba liviano, cómodo, no teníamos presiones. Y esto es lo que vemos que está cambiando en estos últimos 7 días. La cantidad de casos activos y de gente que requiere internación o asistencia es tal que hoy estamos trabajando tensionados. El hospital de Punta Lara ya está al 50% de ocupación. El hospital Cestino, no tengo el reporte de hoy, pero ya estaba por encima de eso. Las clínicas privadas, tenemos una que está casi al 100% y la otra también está cercana al 60, 70% de manera permanente. Y las líneas telefónicas, las personas que hacen seguimiento telefónico están desbordadas, estamos sumando voluntades de seguimiento con los médicos de unidades sanitarias y demás, porque es muy difícil llamar diariamente y brindarle asistencia a más de 500 personas en domicilio, ¿no? Claro. Mariana, bueno, un poco en esta línea también lo que se viene escuchando, claro, lo que venimos viendo es la respuesta social, la respuesta de las comunidades también a toda esta segunda ola, cómo las comunidades lo están transitando, algunas con acatando justamente las medidas que dispone el gobierno y los distintos municipios. ¿Cuál crees que es la situación de la comunidad de Ensenada? ¿La gente acata bien las medidas que se están llevando a cabo o, bueno, hay cierta desinterés por los cuidados, ¿no?, que se tendría que estar llevando? Mira, con respecto a la población, a veces uno se sorprende de los dos lados, ¿no? Hoy me levanté con la escucha en un noticiero de que había una diputada, creo que era de Cambiemos, promoviendo que tal vez el presidente estuviera haciendo una ficción de su coronavirus para posponer las PASO, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo, si tenemos funcionarios que a esta altura de las circunstancias, en la que hace una semana que estamos desbordados con los casos, lo que le preocupa es que se pospongan las PASO, si no tenemos empatía por parte de un funcionario público, ¿cómo podemos pretender que toda la población tenga empatía por el que tiene al lado? La realidad es que yo te diría que hay un 50% de la población que entiende la gravedad del asunto, que se está cuidando, que hace las cosas bien, y hay un 50% que no le importa nada, que está cansada, y no es que no le importa nada, porque uno ve que la gente que tiene trabajo, que tiene negocios, se rompe el alma por tratar de hacer protocolos para poder sostener su actividad, porque saben que si no se van al tacho, por decirlo claramente, pero tenemos un grupo de personas que quiere salir a divertirse y que no entiende, que se sigue juntando, y nosotros vemos que los contagios no son en los negocios, no son en las escuelas, no son en los trabajos, los contagios son en la conducta social fuera de esos ámbitos, las juntadas, las reuniones familiares, las fiestas clandestinas. Nos toca ver en los detectar grupos de a 10 chicos que bajan del micro a testearse, y son todos chicos de 20 años. Esos chicos no estaban trabajando, no estaban en la escuela. Esos chicos salen de fiestas, saben que hay un positivo, tienen síntomas, se vienen a testear. La realidad es que hay de todo, pero sí me preocupa, no la población, sino algunos comunicadores y algunos funcionarios que todavía descreen de esta situación, ¿no? O que no tienen... No tienen noción de la magnitud de lo que se está viviendo y lo sentimos desde Salud como una falta total de respeto a nuestra labor, porque nosotros no hemos tenido vacaciones, no hemos tenido feriados, mi equipo de trabajo trabajó toda Semana Santa para hacer estos testeos, para hacer seguimiento de pacientes positivos. Entonces, cuando uno ve que hay gente que sale de vacaciones, va a fiestas, y uno tiene que estar en esta situación pensando en que se puede contagiar, que puede llevar el virus a su casa, que no tiene vacaciones, que no tiene descanso, que se siente ya agotado porque venimos de un año largo de tarea con este tipo. Escuchar a una diputada que diga eso o ver a la gente que tiene inconductas nos hace muy mal, ¿no?, desde el sistema de salud. Estamos en comunicación con Mariana Esteves, Secretaria de Salud de Ensenada. Te queríamos consultar también cómo vienen trabajando con el tema de la campaña de vacunación ahí en Ensenada y también teniendo en cuenta un poco el caso del presidente de la Nación, ¿qué recomendaciones darías a la gente que ya está vacunada? Mira, lo que nosotros venimos viendo, por supuesto sabemos cómo funcionan las vacunas y tenemos claro que lo que evitan son los cuadros graves en su totalidad, por lo que nos han dicho, y esto es lo que se viene replicando en Ensenada. Hemos tenido profesionales de la salud mayoritariamente con dos dosis de vacuna que han tenido cuadros leves de coronavirus, eso sí es verdad, de la misma manera que el presidente está cursando esta situación. Ninguno de ellos ha requerido internación al momento, hacemos un seguimiento exhaustivo de esto, y a esas personas se les hace el genoma, o sea, las muestras son enviadas al Malbrán para hacer el estudio, según un protocolo que se ha bajado del Ministerio de Salud. Con respecto a la vacunación, la campaña tiene la intensidad que se puede darle en relación a la cantidad de vacunas de las que disponemos. Sabemos que es un problema a nivel mundial, pero por supuesto que apenas llegan, se entregan los turnos y se trata de vacunar la mayor cantidad de gente posible. En el caso de Ensenada, sobre las 21.000 personas que teníamos anotadas, ya vacunamos con una dosis a la mitad. Así que esta semana volvemos a empezar con la campaña. Lo que nos preocupa es que hay también un grupo grande de personas que se deben acercar a las 20.000 que todavía no se han registrado para ser vacunadas, y en eso están trabajando las promotoras, ¿no? Puerta a puerta, viendo el porqué y tratando de hacer entender de la importancia de que se anoten. Y si yo te tuviera que dar una luz de esperanza, lo que estamos viendo en relación a esta escalada de los últimos 7 días, en las que ya tenemos a nuestros mayores, los que han tenido la voluntad de vacunarse, vacunados, por lo menos los mayores de 70 y de 80, es que de las internaciones en Punta Lara hay 17 internados, solamente 3 son mayores de 70 años, y el promedio de edad de todo el resto es de 47,8 años. O sea que uno podría, en ese aspecto, pensar que tal vez la vacuna está de alguna manera protegiendo a nuestros abuelos, ¿no? Eso es lo que trato de pensar, teniendo un poco de esperanza, y no lo podemos comprobar porque todavía es muy pronto, pero bueno, es una idea que estamos teniendo, ¿no? Por lo que vemos en esta última semana. Bueno, Mariana, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para Radio Estación Sur y quedamos atentas entonces a lo que suceda con esta segunda ola de COVID. Bueno, para cuando necesiten, aquí estamos para informar, no tenemos problema. Un abrazo muy grande a todos. Pasaba por el aire de Caídas del Catre Mariana Esteves, secretaria de Salud de Ensenada.